¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Porque ustedes lo han pedido! ¡En vivo, en vivo! ¡Los Jerimas! Para ti, mi amor, para que nunca me olvides. ¡Eso! ¡Gracias!